Hoy 23 de julio se celebra en Bolivia el Día de la Amistad o Día del Amigo. ¿Pero te has preguntado cuál es el origen de esta celebración? Curioso Digital. Prepárate, porque juntos aprenderemos algo nuevo. Motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital, aquí iniciamos. Aquí iniciamos. Hola, te habla Oliver y te doy la bienvenida a Curioso Digital. Esta es la emisión número 5, el origen del Día del Amigo. Hoy 23 de julio celebramos en Bolivia el Día de la Amistad o Día del Amigo. En otros países se celebra en fechas aproximadas como el 20 de julio, 21 de julio. En el caso de Bolivia lo hacemos el 23 de julio y se acostumbra a intercambiar regalos, regalar tarjetas, en fin. Cada país tiene su manera de celebrar el Día de la Amistad o Día del Amigo. Pero tú que has celebrado el Día del Amigo todo este tiempo, ¿te has preguntado alguna vez ¿dónde se originó esta celebración? Te animo a que te quedes con nosotros en esta emisión de Curioso Digital porque hoy vamos a descubrir quién inventó el Día del Amigo y dónde se originó y cuáles fueron los motivos. Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Curioso Digital, Curioso Digital. La celebración del Día de la Amistad es una celebración festejada a nivel mundial y cada país tiene su fecha especial. En el caso de Bolivia, lo celebramos el día de hoy. Se puede decir que el origen de esta celebración tiene lugar en el año 1969, gracias al argentino Ernesto Enrique Febraro, quien inició una cruzada con el objetivo de lograr que fuese instaurado en el calendario el Día Internacional del Amigo. Por otra parte, esta fecha fue establecida en conmemoración a la llegada del hombre a la Luna, un acontecimiento realizado el 20 de julio del mismo año. Para entender un poco mejor el panorama, escuchemos las palabras del mismo Ernesto Enrique Febraro, quien daba su explicación en una entrevista. Estaba en la radio y todos los días el gobierno nos mandaba lo que había que celebrar. Me puse a pensar qué día podía ser el Día del Amigo. Y cada día de la maná que tenían cada taradez para festejar, pero no había nada tan práctico, tan espiritual y tan necesario como el vínculo de amigo. Y resulta entonces que la radio anuncia que de Estados Unidos iban a volar dos hombres al espacio. Entonces me dije a mí mismo, ahí está, preparé el logotipo y lo tenía listo para mandarlo a los medios el mismo 20 de julio, porque decían que era el 21 de julio. Y yo tenía todo un sobrado para mandarlo el 20 de julio, pero ya no servía. Entonces rápidamente busqué todos mis colaboradores, exalumnos casi todos, y salimos a repartir 20 de julio, Día del Amigo. Con el tiempo empezaron a llegar cartas de afuera. Porque el primer 20 de julio, que fue el hombre en la luna, lo festejé yo solo con mi mujer. Ya en el año 70... con las respuestas que tenía, yo me tomé el lujo de dirigirme a todo el periodismo argentino. Cuando yo mostré eso en una conferencia de prensa al año siguiente, los periodistas se quedaron todos con la lengua fuera. Acá nació el Día del Amigo y acá ya hace pedagogía solo. Ernesto Febraro, era locutor en una radio de Argentina y él comentaba en otra entrevista que el gobierno enviaba a las radios de comunicaciones una lista con todas las fechas que se tenían que celebrar y la mayoría de ellas eran celebraciones bélicas. Y él revisaba y en cada día había una celebración, pero por ninguna parte había Día de la Amistad o Día del Amigo. Fue entonces que comenzó con la idea de querer instaurar en el calendario el Día Internacional del Amigo. Él nos cuenta en otra entrevista y nos da un poco más de información. Nos dieron unas listas que el gobierno imponía a las emisoras, conmemorar cada día un número determinado de homenajes a casi todos militares, casi todos de presunto corte patriótico. Y después otras fechas simbólicas que interesaban a pequeños grupos. Bueno, como yo estaba en la radio, tenía tiempo de escuchar. ¿Y qué descubrí? Que había muchas cosas para conmemorar, pero ni el amigo ni la amistad figuraban. Y a mí me pareció que eso era necesario. Le digo a don Juan, Juancito, le digo, ¿a usted le parece bien esto? Y bueno, mire, usted lo quiere hacer, yo lo voy a ayudar. Pero me parece que es una tarea enorme. Y bueno, como tengo la costumbre de escuchar y de hablar, pero de escuchar también, tuve en cuenta esa afirmación de Juan Monti, que era un hombre realmente valioso, y esperé la oportunidad. Así llegué a Viejo y estaba allá para el 19 de julio, ya acostado en mi cama con mi mujer y mis dos hijos, mirando el alunizaje, y me pareció que esa era una buena oportunidad para declarar la fecha del alunizaje como Día Internacional del Amigo. Al día siguiente mandé a hacer las tarjetas, ese mismo día las despaché a 1.000 conocidos, amigos que tenía en el mundo. Esa gente que no fue amigo de así de tarjeta postal, fue amigo porque me ayudó en España, en Inglaterra, en Francia, en los países que estuve, en Europa y en Oceanía. Y en esa orden yo pude dirigirle cartas, tarjetas postales, proponiendo aceptar al 20 de julio como Día del Amigo. Lo mandé, me contestaron 700 y a partir del año siguiente empecé el bombardeo a todo el país, particularmente en Argentina y después también un poquito en el interior. Así fue creciendo y hoy el 90% de la población festeja el Día del Amigo. Así fue entonces como nació el Día Internacional del Amigo. Ernesto Enrique Febraro fue el inventor de esta celebración y nosotros muchas veces la celebramos, enviamos postales, regalos, salimos en grupos de amigos, vamos a cenar, pero ¿conocías de dónde nació esta celebración? Ernesto Enrique Febraro falleció en 2008 y hoy seguimos celebrando el Día Internacional del Amigo y se celebra a nivel mundial gracias a este arduo trabajo que realizó Ernesto Febraro. En resumen, podemos decir que el Día Internacional del Amigo se celebra gracias a que un día un hombre tuvo la idea de crear el Día del Amigo y buscaba una excusa. Buscaba un apoyo para fundamentar el Día del Amigo, pero no la encontraba. Fue entonces cuando recibió la noticia de que el hombre llegó a la Luna el 20 de julio de 1969 y Estados Unidos lo dijo. Este acto muestra un acto de amistad con lo que hay afuera del planeta Tierra. Fue entonces que Ernesto Febraro dijo que sería el Día del Amigo el 20 de julio de ese año. Y desde ese año en adelante se siguió celebrando y cada vez aumentaron los países y ahora se celebra a nivel mundial. ¿Y tú, ya felicitaste a tu amigo el día de hoy? Y si estás escuchando este podcast y ya no es Día del Amigo porque ya pasó la fecha, igual te animo a que puedas enviarle un texto a tu amigo y darle las gracias por cumplir ese rol de amigo en tu vida. Pero ¿qué es ser un amigo? ¿Qué definición tenemos nosotros de la palabra amistad, de lo que es ser un amigo? Curioso Digital quiso traerte en esta ocasión la definición de lo que es ser un amigo, la definición de la amistad, pero esta vez traída por niños. Así que buscamos la información y aquí la encontramos. La amistad es compartir algo. Compartir. Compartir. ¿Qué más? Ser amable. Ser amable. Ser bueno. Ser bueno. Amigo. Mi mejor amiga es muy buena, me acompaña en todos mis momentos, me ayuda, me dice lo que siente por mí, yo le digo lo que siento por ella y me gusta mucho lo que hace por mí. Amigas. ¡Compartir! ¡Compartir! Tener a alguien que te apoya siempre, compartir con una amiga en los buenos y en los malos momentos, Costa. Es alguien que te quiere, es un sentimiento, es alguien que siempre está al lado tuyo para apoyarte. Ahora vos no la estás así. Que es una amiga que siempre te va a apoyar cuando tengas malos o buenos momentos. ¡Ayudar! ¡Divertirse! ¡Jugar! La amistad es pasar tiempo con tus amigos. Divertirse. Estar unidas. En las buenas y en las malas. Estar siempre unidas. Un amigo es alguien que te escucha. La amistad es compartir. Amor. Saber respetar al otro. Y cambiar de zapatillas. Si me das una galletita, sos mi amigo. Eso no es un amigo. Un amigo es alguien que te quiera como vos sos. Es alguien que siempre te va a ayudar, aunque estés mal o bien. ¿Cómo eres atrás? Un amigo es alguien bueno, que te ayuda. Y a veces cuando estás solo, te juega con vos. Un amigo es buena onda. ¡Aguante Club de Amigos! Un amigo es una buena persona. Es algo muy lindo. Puedo contar mis cosas, puedo hablar y decir lo que me pasa. Las cosas más profundas de uno, ¿no? Un amigo es alguien que te acompaña siempre y para toda la vida. Es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Lo llamás para comer un asado si podés todos los días. Te hace ser como sos y tener una versión tuneada o mejorada de uno mismo. Un amigo viejo entra. Feliz día del amigo, que lo pases bien. Chad es compartir. Alguien que siempre está al lado tuyo para apoyarte. Es tener un sentido de pertenencia y compartir un código con alguien por toda la vida. Es alguien que conoces mucho y que lo querés. Esa es la definición de ser un amigo para un niño. ¿Y por qué quisimos traerte las definiciones de unos niños? Porque un niño dice con toda su sencillez, con toda su humildad, dice lo que hay dentro de su corazón, dice lo que verdaderamente siente. A veces nosotros como adultos, con todo el traqueteo de la vida, queremos dar una definición muy adornada, muy bonita, y dejamos de lado lo que tenemos realmente en el corazón. Así concluimos esta corta emisión de Curioso Digital el día de hoy, hablando acerca del origen de lo que es esta celebración, la celebración del Día del Amigo, que en Bolivia se celebra el 23 de julio. Y quiero animarte a que pensemos como niños y seamos ese amigo que muchos están esperando allá afuera. Te desafío en este día a que puedas salir y puedas decir a tus amigos, gracias, gracias por ser ese amigo en mi vida, gracias por cumplir ese papel, gracias por decirme las cosas como son, y demos gracias a Dios por esos amigos que nos ha regalado. Me voy despidiendo de cada uno de ustedes, invitándoles a que puedan pasar por nuestras redes sociales y puedan suscribirse también para no perderse el contenido más reciente de Curioso Digital. Nos encontramos en una próxima emisión. Que mi Dios bendiga tus pasos y cuide tu vida. Hasta la próxima. Por hoy llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.